Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Guadalajara con Juan Manuel Cigarrán, autor de la colección de libros digitales Aprende iOS. Ahora vamos a conocer el contenido del tercer volumen. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tercer volumen de la colección se titula Aprende iOS más de Objective-C, para profundizar en las características del lenguaje Objective-C. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales contenidos? Pues mira, Jaume, en este volumen lo que hacemos es centrarnos en explicar al lector en qué consiste eso de la programación orientada a objetos. El libro anterior, el volumen 2, pues daba, por así decirlo, lo más básico de programación, pero no desde una perspectiva del paradigma de programación orientada a objetos. Este paradigma es un paradigma muy útil, muy potente, pero a la vez es complejo. Tiene asociados pues una serie de conceptos que el lector debe conocer nuevamente para poder entender posteriormente, cuando acceda a un tutorial o a otros ejemplos, pues qué es lo que está pasando. Pues en mi experiencia como profesor en la UNED, una de las asignaturas que doy precisamente es esta, programación orientada a objetos, y nos lleva un semestre entero explicar en qué consiste esto de la programación orientada a objetos. Pues bien, en este libro lo que he intentado es aplicar todos esos conceptos, pero al caso del lenguaje de programación Objective-C. Pues explicamos conceptos tan interesantes pues como la herencia, el polimorfismo, etcétera. Y los explicamos pues dando ejemplos muy claros y muy sencillos que el lector pues puede ejemplificar en su editor Xcode. Hacemos cambios, es decir, proponemos variaciones a esos programas pues para ver cómo se aplican o cómo funcionan todos estos conceptos. Este volumen en concreto, pues yo creo que es el más importante de los tres, o por así decirlo, el que marca un hito, es decir, un lector que pueda llegar a este tercer volumen, pues ya puede decir que por lo menos los conceptos básicos de programación, independientemente de que luego programe para iOS, ya los ha entendido y pues puede afrontar con unas ciertas garantías la realización de una aplicación para iOS. Os recuerdo que los libros de Juan Manuel son muy amenos y con ese toque de gracia que tú le das, ¿eh? La idea principal de estos libros pues es sobre todo hacer ameno al lector pues el enfrentarse a una disciplina que per se pues no es ni mucho menos divertida y amena. Por tanto, intentamos hacerlo lo más cercano posible al lector pues para poder engancharle y que realmente disfrute del estudio de este tipo de contenidos. Hoy estamos hablando en Territory Mac del libro Aprende iOS más de Objective-C. Y Juan Manuel también esta semana nos ha cedido unos códigos de regalo para sortear en Territory Mac. Así que comenzamos un nuevo concurso. Efectivamente, queríamos enviaros códigos de promoción para que los sorteéis entre vuestros oyentes y bueno, pues para que conozcan este tercer volumen donde pues nos adentramos un poco en el concepto de programación orientada a objetos aplicado al lenguaje Objective-C. Y donde yo espero que tus oyentes que estén comenzando con el tema de la programación para iOS conozcan los conceptos principales de este paradigma de programación y les sea útil. Ya lo sabes, si quieres ganar este libro Aprende iOS más de Objective-C, lo que tienes que hacer es enviarnos un correo electrónico con la frase clave Aprende iOS más de Objective-C a esta dirección, concurso@territorymap.com. También puedes participar a través de nuestro perfil de Twitter añadiendo un comentario sobre este libro. Y entre todos los que participéis, sortearemos unos códigos de Aprende iOS más de Objective-C. Juan Manuel, gracias por presentarnos tu libro Aprende iOS más de Objective-C y arrancar un nuevo concurso en Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Os recuerdo que podéis contactar con nosotros pues a través de Twitter, en la cuenta aprende-iOS, o en Facebook en la página Aprende iOS Book Series, donde pues tendréis información interesante pues acerca de nuevos volúmenes o información relacionada pues con el mundo de la programación de iOS.